Soy fanático del programa de Mariló López Garrido en los sábados por la noche y una vez le pedí que me grabara la esencia de un poema que mezclaba la pasión del fútbol español y los toros y la habilidad y la gente y el rumor. Y el poema es este y así lo dice Mariló. Mientras muerda el estadio la pasión y un defensa burlado muerda el césped, y eléctrico y fatal de nuevo huésped, eterno de otros pies, corra un balón. Mientras un 7 por la banda ruede y la pelota habite el graderío y de agua milagrosa surja un río que gargantas y piernas desenrede. Mientras el área rompa un cruel regate, el balón reconozca a un compañero, el gol se cante, el mito se desate y herido ante la red quede un portero. Aunque nada en el campo lo delate, entre nosotros brindará un torero. Aquí están las voces de Todo con Afecto por Continental y para todos ustedes.